no me queda miedo. Hola amigos, qué bueno verlos por aquí en Cinépolis. Nos da muchísimo gusto que hayan tenido un tiempo para desconectarse un ratito de la rutina y venir a Cinépolis a relajarse y disfrutar de una buena película. Y mientras ustedes se ponen cómodos, queremos contarles sobre los estrenos que tenemos preparados, obviamente, para ustedes. Así que tomen nota. Esto es ¿Qué película ver? Una joya del terror psicológico está por llegar con el estreno de Sonríe. Después de atestiguar un extraño y traumático incidente con uno de sus pacientes, la doctora Rose Cutter empieza a experimentar aterradoras visiones que no tienen explicación. Cuando el horror comienza a apoderarse de su vida, ella deberá confrontar su oscuro pasado para sobrevivir. Y ya por fin tenemos el estreno de No te preocupes, cariño. Esta película trata acerca de un joven matrimonio que disfruta una vida de ensueño en un pueblo remoto y aislado en el desierto californiano. Tienen lujos, casas, coches y todo es felicidad, hasta que la esposa empieza a notar cosas raras que le hacen sospechar sobre qué tanto hace su esposo en su misterioso trabajo. Y la búsqueda de la verdad y los terroríficos secretos se van a ir revelando y convertirán el paraíso en la peor pesadilla. Una de las películas más revolucionarias del cine, sin duda, es ABBA. Después de su llegada en 2009, toda la industria se transformó y los efectos especiales y el cine 3D cambiaron para siempre. Y a casi 13 años de su estreno, volvemos a tenerla en la pantalla grande con una versión completamente remasterizada en formato Dolby Vision y que podrán disfrutar como nunca con la tecnología Dolby Cinema y, por supuesto, en una sala de Cinépolis. Las abuelitas siempre son encantadoras, pero nuestro próximo estreno mal de ojo es todo lo contrario. Nala, una niña de 13 años, viaja con su familia de la ciudad a la casa de su abuela en el campo para tratar de encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hermana menor. Pero pronto encontrará que su abuelita esconde un secreto aterrador que está por revelarse. Échele un ojo a mal de ojo. El suspenso y la adrenalina despegan con emergencia en el aire. Aquí vemos la historia de un vuelo comercial donde parecía que todo iba bien, hasta que algo inesperado ocurre dentro del avión a medio viaje, lo que obliga a los pilotos a solicitar un aterrizaje de emergencia. El problema es que en tierra, al enterarse de los detalles de lo ocurrido, les prohíben aterrizar. Esta película es un verdadero festival de emociones. Además, tiene el sello de garantía Cinépolis. Todos estos estrenos son espectaculares, así que vayan acomodando su agenda para que puedan verlos todos. Acuérdense de descargar la app de Cinépolis, porque desde ahí es súper fácil comprar y apartar los boletos para la función que quieran. Para estar al día con todas las novedades del mundo del cine, busquen el podcast de ¿Qué película ver? En Spotify y entren a quepeliculaver.com para seguir en contacto. Disfruten su función. Tenemos una gran noticia. Tus productos favoritos ya están de regreso. Agradecemos tu paciencia. Ponte cómodo y descubre los mensajes que tenemos para ti. Actívate, si tú lo haces, yo también me apunto. te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Eres como Gru y solo te gusta ver las pelis a tu manera? Pues con Cinépolis Click lo hacemos realidad. Invita a todos tus amigos. Preparen botanas, bubbles, gelato para disfrutar el estreno de Minions. Nace un villano. Tú como Gru sorprende a todos con los últimos estrenos recién salidos del cine, miles de películas y canales. Además, disfruta toda la saga de Minions en 49 pesos cada uno por tiempo limitado. Descarga la app y regístrate gratis. Disfrutar el contenido de Click es muy fácil. Underwear. Además, puedes pagar con tarjetas, puntos Club Cinépolis y hasta efectivo. Con Cinépolis Click, tú como los Minions, dile Popeye al aburrimiento y velo al entretenimiento que sí quieres ver. ¡Muac, muac, muac! ¿Leíste este libro? Hospital Remnant Star. Si aún no. Todas las personas relacionadas con el hospital, cada una, muere por alguna maldición. Último capítulo. ¿Lo leíste? ¿Qué hace él aquí? Encontramos a su hija. Está viva. Prepárense para los cambios. Tenemos a una terapeuta infantil que trabajará con ella. 4 años es mucho tiempo. Lo que necesita ahora es a su familia. ¿Esther? Cariño, soy mami. Bienvenida a casa, Esther. Lo dejamos tal como estaba. Es agradable estar de vuelta. Extraño mucho a mi familia. El objetivo es ayudar a Esther a reintegrarse a la vida dentro de la unidad familiar. Lo siento. Creo que algo le está pasando a Esther. ¿Quieres contarme sobre el tiempo que no estuviste aquí? ¿Cómo es posible? Hace 4 años dibujaba figuras de palitos. El comportamiento de Esther ha sido muy errático. Hola, mami. Gracias, mami. No sé, mami. Noté algunas inconsistencias. ¿A qué se refiere? Para mí es como... como si estuviera actuando. No coinciden. Si no eres Esther, entonces ¿quién eres? Mami, lo preparé para ti. Una madre protege a su familia. Pase lo que pase. Rose, ¿de qué te gustaría hablar? De mi paciente. Hola. Sé que estás nerviosa. Solo quiero platicar. Estoy viendo algo que no ve nadie más, solo yo. Siempre está sonriéndome. ¡No, por favor! El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti. Necesito encontrar una explicación para lo que pasó. Siempre está sonriéndome. Siempre está sonriéndome. Encontré 20 casos que involucran a 19 víctimas directamente relacionadas. Dijiste solo 19. Porque todos los demás que lo vieron están muertos y usted no. También lo he visto. ¿Usted? ¡Aléjese de mí! ¿Cuánto tiempo entre las muertes de las víctimas? Ninguna sobrevivió más de una semana. Hoy es mi cuarto día. No pienso huir más. Tengo que enfrentarlo. ¿Eso cómo te hace sentir? Tengo mucho miedo de que vaya a pasar algo malo. Con mayor contraste y más brillo. Además, ahorramos energía y generamos menos desperdicio de focos de proyección, contaminando menos el ambiente. Y todo en exclusiva para ti. Continúa disfrutando con Coca-Cola de una experiencia de película. Vamos, 8831. Mierda, carajo. No molestes. 8331. Ok. 8331. Tiene que ser una broma. Hola, este es el número de Bonnie Sex de la gestoría inmobiliaria Greater Way. Tiene que ser una maldita broma. Pero deja tu mensaje y te llamaré enseguida. Hola, habla Tess Marshall. Estoy, verás, en la ciudad. Acabo de llegar a la casa de Barbary y... estoy en el porche y está diluviando y no hay ninguna llave en la caja fuerte, así que podría... solo llamarme a este número. Gracias. No es posible. ¿Sí? Disculpa, ¿quién eres tú? ¿Cómo que quién soy? Aquí es Barbary 476, ¿cierto? No lo sé, sí, eso creo. ¿No tienes idea? No, No vivo aquí. Yo hice esta reservación. Es medianoche. No lo tengo. No me sé la dirección de memoria. No, yo hice esta reservación. ¿Qué? Yo reservé aquí. Yo pagué esto por Airbnb hace como un mes. Yo lo hice por HomeAway. Estás bromeando. Espera, espera. ¿Seguro que la dirección está bien? Sí, yo... Sí, el mail dice 476 Barbary, que es aquí, ¿cierto? Y abrí la caja de las llaves con mi clave. Yo debería estar aquí. ¿Intentaste llamar al propietario? Sí, nadie contestó. ¿Y seguro que es la fecha correcta? Lee. Sí, digo, parece que sí. Mierda, esto es increíble. ¿Y qué voy a hacer ahora? No lo sé. No lo sé, pues... ¿Por qué no entras y llamamos a estos idiotas? Disculpa, ¿podría...? ¿Sí? Necesito ir al baño. Sí, sí, sí, sí, claro. Está al final del pasillo, a la izquierda. Ok, ahora vuelvo. ¿Te importaría sacar la confirmación de tu reservación para que pueda verla? ¿En caso de que sea un extraño que se metió aquí a dormir? Sí, sí, sí. No, está bien. Iré por mi teléfono. Aquí está. Tranquila. Disculpa, no sabía que ya habías vuelto. Fui a traer mi teléfono. Lo siento. Aquí está. Sí. Sí, todo parece bien. Genial. Tal vez tenga un número diferente en HomeAway al que tú llamaste. El que tengo es este, 303... 303-509-2. Sí, es el mismo. Sí, bueno, escucha, no sé cuál es el protocolo para esto. Menos yo. Creo que buscaré otro lugar. Digo... Sí, eso es lo que voy a hacer. Te dejo seguir durmiendo. Me siento mal. Esto no es tu culpa. ¿Qué piensas hacer? ¿Andar y andar por ahí buscando un hotel? Tengo mi teléfono. Haré unas llamadas. ¿En tu auto? Sí, no creo que sea una buena idea. No sé si hayas visto bien el vecindario, pero para nada es... La verdad, no creo que debas andar por ahí sola a estas horas. Bueno, ni yo mismo lo haría. Mira, obvio, puedes hacer lo que quieras, pero si quieres quedarte aquí, sin mojarte y sin exponerte afuera, no tengo ningún problema. Esta es la red de Wi-Fi y la contraseña, por Gracias. Si la necesitas. Por cierto, soy Keith. Tess. Tess, bonito nombre. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? Creo que había té en la cocina. ¿Quieres té? Estoy bien. Ok. Gracias. Es verdad, hay alguien dejó una botella de vino aquí, con un moño como obsequio de bienvenida. Y dejaron nueces también, yo solo digo. Estoy bien. Sí, está bien. Yo sí quiero un té. Te prepararé uno. Hola, quisiera saber si tiene alguna habitación disponible. Sí, para esta noche. ¿En serio? Bueno, gracias. Mierda. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Por cierto, yo puse a hervir el agua. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? ¿Qué? Hay una convención en la ciudad. ¿Qué? Sí, hay como una cosa médica importante. Dudo que encuentres un cuarto para esta noche. No puedo creer esto. Ok, esto es lo que propongo. ¿Por qué no te quedas aquí? No me parece. No, tú quédate en la habitación y yo me duermo aquí en el sofá. Mañana llamamos a estos idiotas y nos darán un reembolso y hospedaje gratuito. En serio, no puedo creerlo. Digo, a mí no se me ocurre otra solución. ¿Puedo dormir en el sofá? No. Seré lo que quieras, pero no hay forma de que duerma en la habitación mientras una dama duerme en el sofá. Culpa a mi crianza, pero no es debatible. Bueno, no te ofendas, pero las sábanas deben estar limpias. Es una fijación. No tenías que molestarte. No está sujeto a discusión. Además, yo tengo un impermeable y tú no. No, yo me encargo. No, yo me... ¿Segura? Sí. Ok. Dejaste esto en la habitación. Ay, carajo. Gracias. En serio. Iré a lavarme la cara. Sí, adelante. Hola. La ropa sigue en la lavadora. Pero pensaba que ya no tengo sueño, así que ya tengo un rato así y pensaba abrir esta botella de vino. Pero no quise hacerlo antes de que salieras de bañarte porque vi que no te habías bebido el té. Y bueno, lo entiendo totalmente, por cierto no me conoces y esta es una situación jodidamente extraña. Tiene todo el sentido. Solo pensé que... tal vez podrías creer un poco, pero si lo habría sin ti presente, entonces quizá... Carajo, ya estoy divagando mucho, discúlpame, por favor, Dios mío. Creí que no ibas a querer si no me veías abrirlo, así que esperé. Estoy bien, pero tú sírvete. ¿Seguro? Sí. Ok. Falta, yo calculo que falta como una hora para que estén las sábanas. ¿Vas a aguantar? De hecho, me fijé si había limpias, pero no encontré nada. ¿Qué vas a hacer en el sofá? Estaré bien, sí. Me ha tocado peor. Realmente lamento mucho esto. ¿Bromeas? No es tu culpa. Te molesta tanto como a mí. Si quieres, te puedo hacer más té. No. ¿Puedes ver esta vez? Estoy bien. Así que... ¿qué te trae a la ciudad? Entrevista de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Es mañana? Sí. ¿De qué es el trabajo, si no te importa decirme? Sí, claro. Es un puesto de investigación para una documentalista cinematográfica. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Su nombre es Catherine James. ¿Catherine James? No la conozco. ¿Ha hecho algo conocido? Filmó un documental sobre el jazz hace un año llamado Blue Easy. Sí, lo recuerdo. ¿Viste Blue Easy? Me pareció genial. No mientas. Nadie lo ha visto. ¿Lo de la orquesta de vientos improvisada? ¿Y esa escena con los niños en la terraza tocando canciones de Coltrane? Es genial. No creí que fuera verdad. Me pareció increíble. ¿Y de qué va a tratar su nuevo documental? Va a ser sobre este lugar, Detroit. ¿Sobre su música? Bueno, sobre los artistas que han venido en la última década y han establecido colectivos y comunidades creativas en la periferia, en donde las casas son prácticamente gratis. Suena muy bien. ¿Sabes a quién deberías entrevistar? ¿A quién? A mí. ¿Y eso por qué? Porque de hecho soy uno de los fundadores de los Lion Tamers. ¿En serio? Sí. Bueno, no soy el fundador, pero soy uno de ellos, ¿sí? Es una locura. Sí que lo es. ¿Y qué estás haciendo en un Airbnb que no tiene muchas propiedades o algo parecido? Ya sé, o sea, sí, pero buscamos un nuevo espacio. Estaré aquí por una semana, básicamente, recorriendo este lado de la ciudad, buscando nuestro próximo nido. No puedo creerlo. El tipo que piensa que el amor y el control son la misma cosa y la chica adopta el papel, no lo sé, de una especie de mascota. Ay, por Dios, es tan cliché y tan aburrido. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sucede actualmente? Es decir, mírate. Ya tienes tu nuevo trabajo esperando. Entrevista de trabajo. Aún no tengo el empleo, aún no es mío. Mira, siempre va a haber gente que proyecte algún tipo de dinámica sobre nosotros que le sirva. Depende de nosotros si queremos participar o no. ¿Esa es mi lección? No lo sé. No lo sé. Solo tengo que dejar de volver. Sigo volviendo. Tal vez sea eso. O tal vez mi lección es que los hombres te harán pedazos si los dejas. ¿Sí? Esa es mi lección. La verdad no estoy de acuerdo. Ay, sí, porque tú eres un chico. El mundo es distinto para ustedes. Ustedes se mueven por la vida despreocupados. La mujer debe cuidarse. Explícate. Mira, esta noche, si yo hubiera llegado primero y tú aparecieras de la nada... ¿No me habrías dejado entrar? Obvio no, no te habría dejado entrar. ¿Crees que estoy loca? Pero si fuera tan estúpida para dejarte entrar, no lo pensarías dos veces, solo entrarías. Oye, tú simplemente entraste. Sí, tuve que hacerlo y me dio miedo. ¿Qué? ¿Parezco una especie de monstruo? Eso no tiene que ver. Entiendo. Yo sé, hay demasiados hombres malos por ahí. Es asqueroso. ¿Pero vas a quedarte encerrada en una asquerosa dinámica tóxica que alguien más eligió para ti? ¿O vas a seguir adelante? ¿O encontrar a alguien más? Aunque signifique que te vayan a volver a arrancar el corazón del pecho, ¿sabes? Porque siempre las chicas son a quienes les destrozan el corazón. A nosotros también, créeme. Muy bien, ahora sí. Está al revés. Sí, ¿sí? Eso es lo primero, y luego te la pones, no. Te metes. Confía en mí, es la mejor forma de hacerlo. No, estás jugando conmigo. Así no es como se hace. Así es como se hace. Esta es la mejor forma. No se hacen pliegues, queda bastante liso. Me lo agradecerás cuando estés acostada bajo el edredón perfectamente uniforme. Pero aquí es donde necesito un poco de tu ayuda. No, ahora que estás ser. Aquí, tienes que ser mi asistente. Claro. Si no te importa, toma el edredón y ayúdame a juntar tus esquinas con las mías, ¿sí? Sí, claro. A ver, dámelas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y ahora retrocede porque se pone un poco. ¡Por Dios! Un poco agresiva. No puede la situación. Ser. Pero así es como logras meter el edredón. ¡Oh, sublime! ¿Cómo se hace? ¿Y te quedas sin aliento siempre, al final? Y finalmente, toma esa esquina, por favor. Uh-huh. Perfecto. Sí, sí. Wow. Ok, bueno, está oficialmente tendida. Sí, creo que eso lo demuestra. Bueno. Bueno, gracias por lo de esta noche. Perdón por desvelarte antes de la entrevista. No, me divertí. Me gustó. Sí, a mí también. Ok, bueno, hay un sofá que aún hay que preparar, así que... Lo siento mucho. No, no, para nada, para nada. Puedo dormir donde sea. Descansa, Tess. Descansa, Kim. ¿Haciendo ruidos? Estoy muy... lo siento, solo voy a dejar que sigas durmiendo. Casi me da un infarto. ¿Tú abriste mi puerta? ¡No! Sí. ¡Qué horror! ¿Qué es? Hola, tuve que salir, pero por favor deja la llave en la caja. Te veo en la noche. Rómpete una pierna. Pues hasta anoche la pasé muy bien. ¿Ves? Ah, ¡hola! ¡Hola! Katia. Mucho gusto. El gusto es mío. Gracias por haber viajado hasta acá. ¿Y dónde te estás hospedando? Ah, en un Airbnb. ¡Ah, qué bien! ¿Por dónde? Ah, está en Brightmoor. ¿Sabes dónde está? ¿Qué? Sí, ¿conoces? ¿Es en serio? Bueno, la verdad, sí está un poco feo, pero... No deberías estar ahí. ¿A qué te refieres? No, en un Airbnb, en Brightmoor. Sí, bueno, es una casa linda, pero... Sí, supongo que el vecindario está algo... ¿Qué es? Bueno, quise reservar en otro lugar, pero hay una convención en la ciudad o algo así. Y tengo un roomie, así que es algo complicado. Sí, supongo. Bueno, solo cuídate mucho, ¿ok? En serio. Lo haré. Soy una mujer fuerte. Bueno. Bueno, fue un placer conocerte. Sí, estoy muy emocionada. Bueno, mañana te llamo, ¿ok? Sí. Será genial. ¡Oye! ¡Oye, pequeña! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Oye, pequeña! ¡Sal de esa casa! ¡Vete! ¡Sal de esa casa! Mierda. Y yo empujo. Ok. Uno, dos, tres. Muy bien. Eso es. ¿Estás bien? Tenemos que irnos ahora. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hacías en el sótano? Me quedé atrapada en el sótano. Ya había una zona oculta, una habitación. ¿Un cuarto oculto? No sé, algo muy malo está pasando aquí. Calma, calma. Estás bien y a salvo, ¿sí? A salvo. No, no creo que esté aquí a salvo. ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué viste? Ok. Estaba en el sótano. Y entonces encontré un pasillo oculto y había como una habitación que era como un calabozo. ¿Como un calabozo? ¿Qué había ahí? Había una cama. ¿Sí? Una cámara y un balde. Ah, ok, así que hay una cama y ¿un qué? ¿Un balde y una cámara? Sí. Voy a ver. No, por favor, había como una huella de mano en la pared. Tess, cálmate. Lo que dices no tiene sentido, ¿ok? O sea, hay un cuarto allá abajo con un balde y una cama. Es un sótano y ahí meten chatarra. ¿Ok? No suena tan raro. Si quieres ir a ver, como quieras, pero yo me voy. ¿Ahora mismo? Sí. Muy bien, Tess. No. Espera. Solo espera, espera. ¡Muévete! Okay, espera, ¿me podrías dejar hablar? ¿Puedes darme un momento? Solo 20 segundos. ¿Ok? Lamento si no parece que me tomé en serio lo que sea que hayas visto, ¿sí? Yo solo no lo vi. ¿Ok? Y no puedo solo huir despavorido porque hay un cuarto abajo con una cama y un balde. Tess. No, Tess. Espera. Lo siento. Yo solo iré a ver. Si no quieres, ni siquiera tienes que venir conmigo. No volveré a bajar. Ah, está bien. Solo puedes esperar. No quiero quedarme encerrado allá. ¿Lo harías? Te espero. 30 segundos. ¿Ok? Gracias. Ay, tenemos... Vámonos ya, vámonos ya. Tenemos que salir de aquí. No, ya no. ¿Qué? Ya ahí salieron, no, ya esa, ahí salieron. Esa es la salida. Es la... No, vámonos por aquí. Por favor, Tess, basta. Solo sígueme. Ya, basta, no, Tess, debemos basta, ir por aquí. Tess, debemos ir por aquí. ¿Hay alguien ahí, Tess? No pienso en la vida. ¿Qué pasó? En realidad esta es una conversación algo incómoda, pero tenemos un asunto preocupante. Ok, ¿cuál? Parece que Megan Maddox se puso en contacto con la cadena a través de su abogado e hizo una acusación muy seria contra ti. ¿En serio? ¿De qué se trata? Alega que fuiste sexualmente agresivo durante el rodaje del piloto y no quiere seguir adelante si tú estás involucrado. ¿Qué? La cadena se está tomando esto muy en serio. ¿Qué quieres decirme? Que en este momento iniciarán una investigación. Oye, cae con el piloto. No, espera, escucha, esto es una locura. ¿Entonces ya no van a producirnos? Bueno, como dije, van a realizar una investigación y luego decidirán cómo proceder. ¿Una investigación? AJ, honestamente creo que el desenlace más probable de todo esto ¿sí? es que, aun si el programa sigue adelante, es muy poco viable que estés involucrado. No. ¿Estoy fuera? Creo que, en esencia, ese es el resultado más probable. ¡Maldita perra! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Un momento, chicos, esperen esto. Está fuera de toda proporción. Bien, creo que es importante decir que no es de tu interés entrar en detalles en esta llamada. ¿De qué mierda hablas, Melissa? Muy bien, AJ, creo que necesitas calmarte, en verdad, amigo. Debes relajarte. ¡No puede ser verdad! ¡Estoy fuera, así nada más! ¡Es un puto chiste! Yo fui el primero en formar parte de esto. Ella entró después de mí. Mira, yo la recomendé. AJ, honestamente creo que deberías calmarte. David, deberíamos decirle el otro. No, lo que tiene que hacer ahora es calmarse. ¿Qué otro? ¿Qué otro? No es importante, AJ, solo debes calmarte. ¿Qué? No, a la mierda. ¿Qué otro? ¿Qué más? Va a salir mañana un artículo sobre esto en el Hollywood Reporter. ¿Sobre qué? ¿Sobre mí? ¿Es en serio? Las acusaciones son muy serias. Oye... ¿Qué está diciendo que hice? ¿Está diciendo que la violé o algo así? AJ, ¿por qué no mejor te calmas? ¡No! ¿De qué mierda me acusa? Pues, dice que la violaste. AJ, ¿estás ahí? Los llamo después. Entonces asumamos que el balance que tenemos contemplado será el mismo para fin de año. No habrá más ingresos. Creo que esto está muy claro. ¿Cuáles son tus gastos legales aproximadamente? Pues lo hablé con mi abogado y vemos dos casos separados. Está la defensa contra el cargo, que es 100% falso, por cierto. Ese es uno, y la contrademanda por difamación, la cual sin duda la voy a ganar. Voy a arruinar a esta puta perra. Números. Dijeron que más o menos serían como 70,000 por cada uno. 140,000. ¿Qué tanto me afecta? Bueno, con tu índice de gastos, pues eso te pondría en ceros en 3 meses. Ah, puta madre. No puede ser. Tienes ingresos de tus propiedades en Michigan, pero tu hipoteca es lo que te está ahogando. ¿Estás diciendo que tengo que vender mi casa? Tendrás que tomar decisiones difíciles. Podrían darme algo por las propiedades de Michigan, ¿no? Por algunas, podrías venderlas. Ganar algo de tiempo, pero no más de un par de meses. No son buenas propiedades. Esto es increíble. Es una locura. AJ, tengo que decirte... ¿Qué? Te daré tus archivos el fin de semana. ¿Eh? ¿Qué significa? Voy a sugerirte que busques a otro gestor de patrimonio. ¿Me lo juras? ¿También me abandonas? Ay, puta madre. Soy AJ Gilbride para Robert. Gilbride. Gracias. Robert, hola. ¿Viste el artículo? Ah, sí, ya salió, sí. Es una locura. Me siento como si estuviera en la banca viendo cómo todo esto se sale de control. Robert, espera, espera, te pondré en altavoz. Alquilé un auto, un segundo. ¿Me oyes? Te escucho. Te estaba diciendo, si pudiera tener una conversación con ella, tal vez podría arreglar este asunto de golpe. Absolutamente no. No debes contactarla bajo ninguna circunstancia. Si solo quisiera conversar... Escúchame, eso no es viable. En este momento lo único que conseguirás, si se te ocurre llamarla, serán más problemas. Uh-huh. ¿Me escuchas? Toda comunicación pasará por nosotros desde ahora. Espera, perdón, acabas de decir que alquilaste un auto, escuché bien. Estoy en Detroit, alquilé un auto. ¿Estás en Detroit, Michigan? Sí. ¿Qué? Dakota, no puedes salir del estado. ¿Por qué no? No estoy bajo arresto. Se me permite viajar. No es aconsejable. Realmente necesitas estar aquí en caso de que haya novedades. ¿Novedades? ¿Crees que van a arrestarme? Creo que es una posibilidad muy clara y también creo que volar a otro estado afectará aún más tu imagen. Bueno, Robert, no sé cómo decirlo, pero... A menos que me aceptes gratuitamente, te tendré que juntar algo de dinero. No vine aquí de vacaciones, no vine de paseo. Vine a vender mis bienes. ¿Qué se le ofrece? Soy propietario, vine a recoger unas llaves. ¿Nombre? AJ Gilbride. Ah, sí. Bonnie dijo que vendría. 476 en Barbary. ¿Qué pasa? ¿Qué carajos pasó aquí? ¿Qué mierda es esto? Inmobiliaria Greater Wayne. Sí, sí, Bonnie. Soy AJ. ¿AJ? Gilbride. Sí, Agota, hola. ¿Se está quedando alguien aquí en este momento? No lo creo. Pues hay alguien. Hay una maleta y ropa y cosas. Sí, no. Alguien se está quedando. No estoy... No lo hemos alquilado en un par de semanas. Bueno, ¿y sabemos cuándo se fueron los últimos huéspedes? ¿Será que tengo invasores? Esto... ¿Estás diciendo que nadie ha venido a ver este lugar desde los últimos huéspedes? ¿Ninguna mucama o algo así? Las mucamas preparan las casas antes de que lleguen los siguientes huéspedes. Si nadie reserva, no hay servicio de limpieza. ¡Qué tontería! ¿Y si alguien destroza la casa? ¿Cómo? ¿El lugar está destrozado? No, Bonnie, no está destrozado. Ese no es el punto. El punto es... ¿Qué sistema es ese? Es muy tonto y no sé por qué estás tan calmada. Que tengas buen día. Entonces, ¿quién se queda en mi casa? ¿Hola? ¿En serio? Agota, no te escucho. ¿Estás en un auto de carrera? Me estoy lavando la cara. ¿Qué? ¡Que me estoy lavando la cara! Pues podrías parar, por favor. ¿Contenta? Claro que no estoy contenta. No sé qué decirle a la gente. ¿Qué quieres que digamos? No sé, mamá. Solo di que es una perra mentirosa. Oye, no. No hables así. ¿Qué? ¿Sí es? No es correcto. ¿Correcto? Arruinar mi carrera y mi reputación tampoco es correcto. Creo que estoy en mi maldito derecho de llamarla perra mentirosa. Lo sé, cariño. Yo sé que tú no harías esas cosas. ¿Cuándo vendrás a casa? Es solo un vuelo de 4 horas a Detroit. Tu padre y yo queremos verte. ¿De verdad? ¿Papá quiere verme? ¿Dijo eso? Ay, ya sabes cómo es. Él solo... está molesto. No, mamá, debo irme. Me están llamando del trabajo. Ah, está bien, cariño, te amo. ¿Qué hay, perro? ¿Quién crees que llegó? ¿Podríamos, por favor, tener una charla de verdad por un momento? Obvio, hermano. Ok, cuéntame. ¿Qué carajos pasó realmente con ustedes? No, digo, en serio, eres mi hermano. Obviamente voy a creer lo que tú me digas. Solo quiero escucharlo de ti. No, no sé, porque leí la página web, sé lo que dice el maldito internet. De hombre a hombre, sin mentiras. ¿Qué carajos pasó realmente? Oye, te hablaré con la verdad. Solo eso pido. Sí, déjame, te voy a decir lo que pasó. Sí, tuvimos sexo, lo hicimos, ¿ok? Ajá. Solo me costó un poco convencerla, es todo. Sí, pero ¿qué mierda significa eso? ¿Te dijo algo como, te dijo que no? ¿O algo bueno, como, no basta? Al principio, pero no fue como, ven aquí, te voy a violar, perra. Ajá. Fue como, al principio ella estaba, no quiero, pero... luego empezamos a juguetear y ella había caído, en verdad había caído, en verdad, hermano. Soy alguien persistente, tengo el puto ojo del tigre. Sí, digo, y al final cambió de parecer, eso fue justo lo que pasó. Hola, Megan. Soy AJ. Supongo que no has de querer hablar conmigo, pero yo... Solo quería decir que realmente lamento. Si hice algo esa noche que pudiera haberte... o ofendido, o... Porque la gente puede tener distintos enfoques de la misma cosa. Ni siquiera estoy enojado contigo por eso. Y ojalá no estés molesta conmigo, porque realmente... realmente lo siento. Y si me devuelves la llamada, me volveré a disculpar. Así que... por favor, llámame y... y me volveré a disculpar. ¿Está bien? ¿Qué carajos eres? Ah, eso. Ok. Tess. Muy bien. Maldición. ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Muy bien, haremos esto. Tengo un arma. Y voy a bajar ahí y le dispararé a quien vea en 30 segundos, ¿ok? O puedes venir ahora y te dejaré ir. ¡No estoy jugando! ¿Quién está ahí? ¿Intrusos en mi propia casa? ¿Ah? ¿Justo en mi sótano? Se metieron con el hombre equivocado. Sí. ¡Ahora o nunca! Muy bien, perra. Te voy a hacer mierda. Cuartos subterráneos se contemplan dentro de los metros cuadrados de una casa al venderla. Los espacios de la casa sin terminar, como los sótanos o los áticos, no se contemplan en el total del terreno. Los sótanos o estudios no suelen contarse. Ok, suelen. Un sótano terminado no puede incluirse en la superficie habitable de la casa, pero puede anotarse por separado en la superficie total del listado. Oh, claro que sí. Sí, perra. Thank you. asco. 3x4, 12 metros. Y 1x3, carajo. Ay, carajo. Esto es pan comido. Okay. Okay. Perfecto. No puedo creerlo. 3 metros. Ay, por Dios. ¿Hay alguien aquí? Muy bien. ¿Qué carajos es esto? ¿Aquí vamos? No jodas. Bueno. Metros, madre mía. ¿Qué carajo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Reagan ha heredado la peor economía en 50 años. Les habla Greg Toliver del noticiero DWN. Hacer que a tus hijos les guste lavarse los dientes es importante, pero no es fácil. Y hay tantas marcas para elegir, pero ¿cómo saber cuáles no están cargadas? ¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Sábanas de plástico? ¿Sábanas de plástico? Pasillo 7. ¿Pañales y cosas de bebé? Los artículos para niños están por aquí. Venga, yo los llevo. ¿Y qué edad tiene su bebé? Aún no nace. Deben estar muy emocionados. ¿Irán al Mercy a dar a luz? Parto en casa. Que todo salga bien. Sábanas de plástico. ¿Qué más necesita? Tiene una partera, ¿cierto? Debió darle una lista. No, solo soy yo. ¡Qué barbaridad! Pañales. Va a necesitar estos. Los otros son muy grandes. ¿Tiene guantes de látex? Sí, eso parece. Estos. Rayitas húmedas. Pero no tiene un buen crédito. El Emporio de Autos Usados número 1 de Detroit, Motores Martindale, es lo que usted necesita. Con un mal crédito o sin crédito, Motores Martindale se asegurará de que usted salga de nuestro lote con una nueva nave y sin que alguien le haya visto la cara. Motores Martindale es la concesionaria de autos usados número 1 de la ciudad del motor. Departamento de Agua y Energía, siento molestarla. No es molestia. Hay cortes en el vecindario y estamos verificando que todo esté en orden. Gracias por su tiempo, señora. Disculpe las molestias. Entonces todo está bien. Sí, todo está bien. Si tiene algún problema, no dude en llamarnos. Por supuesto, gracias. Que tenga un buen día. Hola, Frank. ¿Qué cuentas, amigo? Doug. Escucha, amigo, yo... Quería decírtelo antes de que lo vieras por ti mismo, pero... habrá un cartel en nuestro patio mañana por la mañana. ¿Cartel? Un cartel de se vende. Nos vamos, Frank. Sí. Odio hacerlo, en serio. Pero mi mujer cree que si no lo hacemos, ya no podremos irnos el año que viene porque, ya sabes, este vecindario se está yendo al infierno, Frank. Tú, ¿piensas quedarte? No iré a ninguna parte. ¿Quién sabe que estás aquí? ¿Dónde ¿Dónde mierda estamos? ¿Alguien sabe que estás aquí? ¡No, no! ¿Dónde mierda estamos? No tengo idea. Tengo que salir de aquí. Esto es muy, muy importante. Debes mantener la calma. No debes alterarte cerca de ella. Confía en mí. No quiero quedarme aquí. ¿Crees que yo amo este maldito lugar? No puedes alterarte. Si tú llegas a alterarte, ella también lo hará. ¿Ella? ¿Quién es ella? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ábrete! ¡Ábrete! entrar ahí. No hay cómo ayudarlo. No hay que abandonarlo. Escúchame bien. Estás a salvo, escapaste. Deberías considerarte afortunada. Nunca debiste entrar a esa casa para empezar. Ese lugar es malo. Y ella ni siquiera es lo peor que hay ahí. Escucha, debes preocuparte por ti. Yo me quedo por la torre de agua, es seguro. ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Debemos llamar a la policía! ¡No podemos dejarlo ahí! ¡No tengo teléfono! ¡Ella va a matarlo! ¡Hay que ayudar a ese hombre! ¿Y cómo vas a hacerlo? Cuando oscurezca, ella saldrá de ahí y vendrá a buscarte. Sale por la noche. Así que si quieres irte, hazlo. Pero no vuelvas. Y no estés por aquí cuando oscurezca. ¿Tiene teléfono? ¿Usted fue quien nos llamó? Sí, me tuvieron como prisionera por ni siquiera sé cuánto tiempo en una casa cerca de... Aquí 7-2, cambio. Tenemos una situación en Fishhorn. Recibido, dame 10. ¿Tiene identificación? No. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Estuve como prisionera. Entonces no la tiene. ¿Cómo voy a tenerla? No soy una adicta crack y una loca tampoco. Soy una mujer que tuvieron como prisionera y logró escapar. Y le estoy diciendo que hay un hombre que está en riesgo. ¿Le pasó algo? ¿Qué es lo que quiere? por ahí quiere... ¿Agua? Agua. Eso es, ¿sí? Muy bien. Mierda. Escúcheme. Saldremos aquí, ¿ok? Más bien, yo voy a salir de aquí. Voy a salir y buscaré ayuda. Haré que todos sepan lo que está pasando aquí abajo. Esa maldita cosa va a pagar por lo que hizo. Tranquilo, ¿está bien? Habrá un policía en cada puto rincón de esta posilga muy pronto, créeme. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere algo más? No le entiendo nada. ¿Qué está diciendo? ¿Qué necesita? Esto es basura. No sé qué es lo que quiere. Ya sé, ¿sabe qué? Muy bien. ¿Qué tal así? Eso es. Ya quedó. Muy bien. No sé qué está diciendo. ¿Dónde dejé mi teléfono? Va a tener que abrirla a la fuerza. Señora, si no tiene llaves o no vive aquí, no podemos entrar. Pues hay que derribarla, ya tiene atrapado ahí, ¡vamos! Oiga, oiga, ¿qué está haciendo? Apártese de ahí, venga aquí. ¿Podría escuchar lo que estoy diciendo? Aquí ocurrió un crimen. Ella ya mató a alguien y podría estar matando a otra persona ahora mismo. Señora, no hay nadie en esta casa. No están matando a nadie. Y el único crimen que he visto hasta ahora es usted rompiendo esta ventana. ¿Qué se supone que debo decir para que me escuche? Digo, en serio, ¿qué demonios? Tenemos un tiroteo en Midland. Oigan. Esperen. ¿Se van a ir, hijos de oigan, puta? Ya tuve suficiente. Tiene suerte de que no le encerremos una noche por consumo. ¿Consumo? ¿Es una maldita Joy, broma? Vámonos. ¿A dónde van? ¿A dónde se van? Oigan, por favor, no se vayan. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oigan! ¿Qué le pasa? ¿Qué mierda le pasa? ¡Oiga! ¡Oiga, le habla usted, imbécil! Oiga, tranquilo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! Hola. Qué imbécil. Ay, no. Ay, qué imbécil. Lo siento mucho. Oye, oye, puedes. Oye. Ok. Lo siento mucho. Vamos, te voy a sacar de aquí. Vamos. ¡Ah! Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Vamos. Parece que tu auto se jodió. No está ahí. ¿Qué? No, no, no está. ¿Cómo que no está? ¿Dónde mierda está? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú no tienes auto? Sí, está aquí, pero las llaves están en el túnel. No volveré a esa mierda. Ok, ya sé a dónde ir. ¿A dónde? Ok. ¿Qué sientes? Estoy bien. Ok. Ya casi llegamos. Muy bien. Oye, ¿qué es este lugar? Tiene que estar en alguna parte. ¿Quién? ¡Oigan! ¡Entren! ¡Rápido! Muy bien. ¡Entren! Vamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes algún paño limpio, vendas o algo? No hay nada limpio aquí. No entiendo cómo los dejó llegar tan lejos. ¿Qué mierda es ella? Solo es una loca que vive en esa casa. ¿Desde cuándo? Lleva viviendo ahí unos 40 años. Ella nació ahí. ¿De qué hablas? Esa casa es mía, nadie vive ahí. Puede que tenga los papeles, pero es la casa de su padre. Él nunca se fue y ella nunca se fue tampoco. Él solía llevar mujeres ahí y empezó a tener bebés con ellas y bebés con las bebés, repitiendo lo mismo una y otra vez. Y terminas con algo como eso. ¿En serio te lastimó? Yo lo hice. Fue un accidente. Necesitamos que alguien te revise. ¿Dónde podrían atendernos, eh? Los dos tienen que quedarse aquí y esperar. No, no puedo hacer eso. Esto es mi culpa. No importa de quién es la culpa. Sí importa, haría alguien. Importa. No sé si soy una mala persona, pero lo podría ser. Podría ser una mala persona. O tal vez soy una buena persona que actuó mal. No puedo, no puedo cambiar lo que hice. Solo tratar de enmendarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a enmendarlo. No ayudarás absolutamente a nadie si sales y te matan. Aquí mismo estamos a salvo. Y ella va a pasar la noche aquí. Mañana temprano podremos llevarla a la ciudad. ¿Seguro que no entrará aquí? Escucha, llevo viviendo aquí más de 15 años. Y ella jamás ha entrado a mi casa. Ella vendrá por nosotros. Nunca va a parar. Yo escaparé. Pero... Pero tú vas a distraerla. ¡Oye! ¡No! ¡Ven por tu bebé! Madre mía. Madre mía, ¿estás viendo? Lamento. No tuve otra opción, en serio. Iba a matarnos a ambos y no tuve tiempo de pensar. Me entró el maldito pánico. Yo no quise aventarte. Tú te empezaste a caer. No podía hacer nada. ¿Lo entiendes, verdad? Ok. Vas a estar bien. Te tengo. Te pondrás algo. ¿Estás bien? Mm-hmm.